Aquí también ya te sentí, cuidando los oponentes. Aquí también ya te sentí, cuidando los oponentes. La mata de salera, no solo si cuidar. La mata de salera, no solo si cuidar.